mensajes que dijeron. Sí, yo respeto su punto de vista, pero no lo comparto. O sea, porque cuando a mí me entregan el informe, Alejandro Encinas, que es el comisionado, leo el informe y ahí vienen los nombres. Ayer lo planteé de los posibles responsables. Y cuando hablo con el fiscal, le aportamos el informe. Y lo que hace el fiscal es ajustarse a ese informe y actúa en función de ese informe. Y no dudo de que en la fiscalía pues haya habido gentes que no quisieran que se llevara a cabo el proceso de solicitar las órdenes de aprehensión. Sí, posiblemente. Y también gente que se dedica a administrar el conflicto, y en este caso lo más lamentable es administrar el dolor ajeno.